agosto. Y si decimos jueves, decimos programación de la radio, 6 de la tarde, Ana Contra Natura. Mire, Bea, la presentamos, ahí está. Buen día, Claudia, ¿cómo va? Buenos días, Laura, Mapu y toda la audiencia de La Poca Huyo, ¿cómo están? Bien, ahí preparándonos para escuchar 6 de la tarde, Ana Contra Natura, ¿es así? Sí, así bien. Es, con este solcito que por fin nos vino a acompañar. Sí, hoy como todos los jueves, o casi todos, de 18 a 21 estamos con Ana Contra Natura en el programa 245 ya. Ya me cuesta decirlo, mira. Qué bueno, qué lindo. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener, mira, por empezar, la consigna, que hay doble posibilidad de respuesta, pero hay cuatro premios. O sea, no todos que se lleven los cuatro, sino que hacemos cuatro sorteos distintos. Uh-huh. Incluso tienen la posibilidad de, cuando responden a la consigna, decir en cuál quieren participar. Te cuento. Los de siempre son los de la cerveza artesanal Mucur, ¿no? Un litro de cerveza artesanal, y dos premios de la dietética Pranayama, son premios sorpresa. Pero también se sumó un 2x1 en entradas para ver una obra que se estrena el sábado en Espacio Trama, que lleva por título Yo no muero, ya no más, dirigida por Fernando Rubio, que es un grosso del teatro performático. Y también se agregaron dos premios que van juntitos, por el Día de las Infancias o el Día de las Niñeces, que es el próximo domingo, de regalos personalizados SMA. Así que, bueno, hay cuatro personas que se van a llevar premio en este programa. Y las consignas, bueno, una tiene que ver con preguntas como directas, ¿no? ¿A qué hay que decirle basta? Ah, mira. Uy. O a cuántas cosas. Ya se me ocurrieron tres. ¿No, Laura? Y después, respecto a las infancias, justamente, vamos un poco a la memoria, qué es lo que más rescatás de tu infancia, o el mejor recuerdo que te quedó, ¿no? O algún aprendizaje valioso de esa época, si sos niña, niña, niño, niñe, lo que sea. Uh-huh. Bueno, y como siempre nos pueden mandar un audio, un mensaje de texto a los WhatsApp 2944-414446 o 2944-148771. De todas maneras, nosotros los repetimos varias veces en el programa de Ana Contra Natura a la tarde, así que si alguien quiere llamar, bueno, el teléfono fijo, obviamente, el teléfono de la radio, ¿no? Bueno, hoy tenemos también día de la columna de Willy Arrué, del doctor Willy Arrué, con sus contadas de Por Acá y Por Allá. Luego van a venir justamente Fernando Rubio y Sandra Monteagudo, que es una de las actrices que participa de esta obra, a charlar con nosotros ahí en la radio, y a contarnos de qué trata esta propuesta. Tenemos la columna de Clara P., que hoy va a ser más hacia el cierre del programa. Y también vamos a charlar con Clara Suárez por el Festival de Cine a la Vista que se viene, y que hay una propuesta de juntar fondos a través de esta modalidad del cafecito virtual, viste que puedes invitar un cafecito, uh-huh, o dos o tres o lo que quieras, y colaborar con el Festival de Cine a la Vista tan hermoso que es, creo que es el séptimo ya. El octavo. ¿El octavo? Sí. Bien, el octavo, que bueno, es un deleite, ¿no? Un gusto tener esta... este semejante evento en San Martín de los Andes con el jurade adolescente, ¿no? Para, aparte, unas películas que en general son buenísimas. Así que bueno, y después tenemos música, la que lleva Clara en su columna, y entre los clásicos hoy vamos a escuchar a Celeste Carballo. Bien, bien ahí. Retro. Retro, dice. Ahí va. Bien. Bueno, la consigna ya está tirada, o sea, ya empezó a rodar, así que empezá a pensarla para a las 6 de la tarde. Todas las vías de WhatsApp que dijiste, los números de teléfono, más el fijo de la radio, que es el 428-733. Y comunicate, decilo, hacé, para participar, no solo por los premios, sino que está bueno esto de, más vale los premios, ahí es el enganche, pero esto de ponerle la propia voz en la radio, ¿no? Sí, seguro, y aparte muchos oyentes nos han dicho que son cosas que por ahí uno no se detiene a pensar, y esta consigna te dispara a ver, uh-huh, ¿qué me quedó de mi niñez, o a qué cosas ya me tienen harta y quiero decirle basta, ¿no? Entonces, bueno, invitan también a la reflexión o a la diversión y compartido con otros que es más ameno. Tener a alguien que te escuche ahí tu propuesta, tu sentir, tu pensar, ¿no? Tampoco dije que otras vías de comunicación son el Instagram o el Facebook de Ana Contransatura, ¿no? Bien, bien ahí. Todas las vías de comunicación y prepararnos en esta tarde de jueves para escuchar a Ana Contranatura con, bueno, ahí le mandamos también un saludo a Estefan, operador, musicalizador y coequiper, junto con Claudia y con Ana, ¿no? No nos olvidemos y todas las invitadas. Ana está ahí firme como esa muñeca de trapo. Literalmente. Ahí la vemos en la mesa del estudio de la radio todos los jueves. Y la personificación, y ya es un integrante más de la radio, es una integrante más. Sí, totalmente. Vos sabés que los días que no la llevo, porque alguna vez me la he olvidado, se quedó. Me siento como huérfana, ya es como, como un amuleto, ¿viste? Exactamente. Bueno, Claudia. Un fetiche, no sé. Bueno, muchas gracias. Buen programa hoy a la tarde, las y los escuchamos. Nos vemos. Pero por supuesto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está, consignas largadas, ¿no? ¿A qué hay que decirle basta, eh? ¿A qué le dirías basta? Y de la infancia, ¿qué es lo que rescatás de tu infancia o el mejor recuerdo o algún aprendizaje valioso de tu infante, si sos niña, de tu infancia, ¿no? Y si sos niña o niña o niñe, ¿qué te gustaría tener siempre en tu vida de adulto, ¿no? Que tal vez no sea material, precisamente. Pero todo eso lo pensás hasta las 6 de la tarde y durante el programa también y mandás. Ahí te comunicas con la radio y participas también de los sorteos que tiene preparada Ana Contranatura. Completísimo. Nos vamos, Mapu. 12 del mediodía, 32 minutos. Así es, nos vamos, nos reencontramos mañana. Recordar que también...